Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Aliche Betolo. Capítulo 29. El miedo. Hola, hola a todos los sobrevivientes de esta temporada de lluvia, en donde tuvimos que enfrentar los deseos locos de Tlaloc. Y un verano, aquí en Italia, demasiado, pero demasiado caluroso, con afa y sin futuro, como siempre. Regresé en el gran reino, mi casa, sí, la misma que está en venta. Empezamos otra vez la buena costumbre de encontrarnos entre mujeres para tomar un tecito y charlar libremente sobre los hechos de la vida. Me encanta cómo el compartir se transforma siempre en un acto de psicomagia y terapia. Un círculo de seres humanos que pone las cartas sobre la mesa, que abre el corazón sin miedo que lo juzguen. Cada historia que escucho se revela muy, muy importante. Cada camino de la vida, de lo demás, también. Porque siempre el compartir es magia. Y cada vez que lo hacemos, se rompen los muros de los miedos que nos crecen adentro. Ahora, la pregunta de las preguntas. ¿De qué tienen miedo ustedes? Sí, ustedes. Los que van escuchando estas historias de derrotas, éxitos, fracasos de la mariposa pirata, ¿cuáles son sus miedos? Así fue que le pregunté a nuestra nueva amiga, la señorita Inteligencia Artificial ChatGPT, ¿cuáles son los mayores miedos de los seres humanos? Y esto me contestó. 1. Miedo a la muerte. Es el temor más profundo y universal. El fin de la existencia, el dolor, los desconocidos. 2. Miedo a la soledad o al abandono. Sentirse aislado, no querido, olvidado o desconectado de lo demás. 3. Miedo al fracaso. Temor a no cumplir expectativas propias o ajenas. Puede paralizar o evitar que alguien intente cosas nuevas. 4. Miedo al rechazo. Muy ligado a lo social. Temor a no ser aceptado, amado o valorado por lo demás. 5. Miedo al dolor, físico o emocional. Evitamos el sufrimiento físico, pero también el dolor emocional como una traición o pérdida. 6. Miedo a los desconocidos. Incertidumbre frente a lo que no se puede controlar o prever. El futuro, cambios drásticos, lo extraño. 7. Miedo al juicio o a la crítica. Inseguridad ante lo que otros piensan. Miedo a ser ridiculizado, expuesto, humillado. 8. Miedo a perder el control. Incluye miedo a volverse loco, perder la estabilidad mental o no poder manejar una situación. 9. Miedo al cambio. Incluso cuando es positivo, el cambio implica incertidumbre y adaptación, lo cual genera ansiedad. 10. Miedo a no tener propósito o sentido en la vida. Sensación de vacío existencial o de vivir sin rumbo ni impacto real. No sé si estos son también los miedos que tienen ustedes, pero creo que yo, la mariposa pirata, en este momento, le tengo miedo a no tener propósito o sentido en la vida. Este vacío existencial que me lleva a mirar la nada y a esta lluvia que sigue cayendo en el reino de Mordor. Una lluvia que me hace sentir inútil y vacía. Pero hablar con ustedes me quita este miedo, me da la fuerza de ser lo que soy, una mariposa sin rumbo en donde mi casa es el mundo. Y los corazones de los demás es el lugar acogedor en donde me gusta estar. ¿Y por qué quiero hablar de miedo? Porque el miedo es una emoción natural que forma parte de la experiencia humana. El miedo surge como una respuesta ante lo desconocido, lo peligroso o lo incierto. Aunque muchas veces se percibe como algo negativo, el miedo también cumple una función protectora. Nos alerta, nos prepara para reaccionar en ocasiones, nos salva. Sin embargo, cuando el miedo domina nuestro pensamiento o nos impide avanzar, se convierte en un enorme obstáculo. Hay que aprender a reconocerlo, a enfrentarlo y a comprender su origen, porque esto es un paso importante para crecer y vivir con mayor libertad. Si lo piensan bien, el miedo es una sombra silenciosa que camina a nuestro lado. A veces se esconde abajo de la cama, otras veces se disfraza de duda y se cuela en nuestros pensamientos. Tiene mil y mil rostros. Puede ser el rugido de una tormenta, el crujido de una puerta, el silencio antes de una decisión importante. No siempre busca hacernos daño. A veces solo quiere que escuchamos. Este demonio, el demonio del miedo, vive en los rincones donde guardamos nuestros sueños más grandes, porque sabe que lo desconocido asusta. Pero también sabe que quien se atreve a mirarlo de frente descubre que tras de su máscara no hay realmente un monstruo, sino un espejo. Y al mirarlo, muchos encuentran no su debilidad, sino su valentía. Y entonces, para todos los que van escuchando esta mariposa pirata en las olas de la Huatulqueña Radio, en la transmisión de Mujeres con Voz de nuestra amazona Julieta, para todos ustedes que sienten miedo, tengo que decir que está bien tener miedo. No es un signo de debilidad, sino una señal de que te importa lo que está por venir. Pero recuerda, el miedo no puede ser el dueño de tu historia. El miedo no escribe tus pasos ni conoce tu capacidad de levantarte cuando todo tiembla. Tú, sí, tú que vas escuchando, ya has superado días oscuros antes, aunque tal vez lo hayas olvidado. Tú has caminado con el corazón temblando y aún así seguiste adelante. Esto es coraje. Avanzar aunque el miedo te susurre que no puedes. Respira. Mira a tu alrededor. Nada es tan grande como tú. El miedo no se vence luchando contra él, sino caminando con él, sabiendo que no te define. Tú estás hecho de fuerza, de fuego y de posibilidades. Nunca apagues tu luz por temor a la oscuridad. Enciéndela. A veces, con solo un paso valiente, el miedo se convierte en polvo que se lleva al viento. Y antes de acabar esta transmisión de la Mariposa Pirata, quiero mandar un saludo y un abrazo a Charlie, que es un caballero de otros tiempos, que va luchando y que seguro va a ganar esta batalla, como siempre, mi querido Charlie. Y así los dejo y hasta la próxima con los viajes de la mariposa pirata. Hola, buenas, ¿cómo estás? Yo estoy bien, la verdad, estoy muy tranquilo, muy feliz. Me siento tan bien que quiero compartir amor, por eso también te respondí tu mensaje. Tengo un miedo que a veces me abraza, como un frío que no sé nombrar. Se esconden palabras calladas en los pasos que no quise dar, pero aprendí que el temblor no es derrota, que la duda también quiere hablar. Y aunque el alma me tiemble en la boca, voy despacio, pero voy a llegar. No le tengo miedo al miedo, ya no me quiero mentir. Ser valiente no es ser duro, es seguir aún sin fingir. Si me caigo, me levanto. Sentir.